estamos en proceso, sentimos vida porque la vida está en nosotros. Por eso no es normal que un creyente que tenga a Cristo sienta de que no tiene vida, o sienta de que no puede adorar. El que tiene a Cristo, aunque se esté cayendo a pedazos, le sale un gloria a Dios y un aleluya. El que tiene a Cristo, mi alma adora a Cristo que vive, tiene vida. Pero cuando usted ve un hermano todo apagado, una cosa es estar descuidado, otra es estar seco y una es estar en silencio porque está pasando por un proceso. Pero el cristiano que le pertenece a Cristo, aún en prueba, adora a Dios. Si no, pregúntele al mismo Pablo, que estando preso con Timoteo, le dice: Timoteo, ¿qué tú crees? Bendito sea el Cristo que vive con Sila, alabado sea el Cristo que vive. Y Timoteo también tiene esta experiencia maravillosa con nuestro hermano el apóstol Pablo, porque ellos entendían, bendito sea Jesús, que estaban encarcelados, pero que Dios era el dueño de su adoración. Y me parece ver a Pablo decirle: ¿qué tú crees si hacemos un culto aquí? Estamos presos, bendito sea el Señor, pero hay motivo para adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la adoración cambia las cosas. Cuando el creyente adora, le está diciendo al diablo: tú me estás atacando, pero yo tengo dueño. Cuando el creyente adora, le está diciendo a Satanás: tú me estás golpeando, pero mi alabanza no es tuya, mi alabanza le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú le estás diciendo a Satanás: yo no le sirvo a Dios, ni le adoro por lo que Él me da, yo le adoro porque Él es el dueño de mi adoración. Aunque no haya comida, yo le voy a dar gloria. Alguien adora a papá aquí. Yo he experimentado que el mayor crecimiento de un creyente, oh gloria al que vive, se manifiesta cuando tú no puedes más, se manifiesta cuando tú te en prueba, se manifiesta aquí malecusín. Wow, porque ahí es que tú muestras de qué material tú estás hecho. Pero cuando todo está bien, cualquiera adora, cualquiera dice aleluya, porque nosotros somos emocionales, aunque debemos de ser espirituales. Oh gloria al que vive, adoramos conforme a nuestra situación. Es fácil en estos días ministrar, hermano, porque el pueblo, bendito sea Jesús, arroja luz a los predicadores, a los que están viviendo. Sin embargo, el creyente genuino pone al predicador a buscar a Dios, porque fácilmente no le va a ministrar. Porque cuando usted está pasando por de todo, ahí es cuando usted más adora a Dios. Pero hay unos creyentes que son manipuladores, que cuando quiere que le ministre, bendito sea el Señor, pone una actitud de víctima. Y el guerrero no puede tener actitud de víctima. Usted no puede motivar a nadie que le tenga compasión, porque usted no es un motivo de víctima, usted es un sobreviviente que ha sobrevivido a todo pronóstico, a batalla, guerra, ataque. Donde otros se descarriaron, tú estás plantado todavía. Donde otros negaron a Dios, tú estás plantado todavía. Donde otros se corrompieron, tú sigues dándole el 100 a Dios. Si tú te autoevalúas, te vas a dar cuenta que tú no eres cualquier cosa. Que tú eres material celestial, Upacanda. Que mientras otros dicen me quiero descarriar, tú lo que estás orando para que Dios te dé fuerza, porque tú no quieres volver al mundo. Hay gente que le dice a Dios: mejor llévame, pero yo no quiero ser impío, yo no vuelvo a adorar demonios, yo no vuelvo a servirle al diablo, mejor prefiero estar muerto. Yo siento a papá aquí, grita gloria que no te veo en este día. Hay quien tiene que adorar al Rey. Ve este culto como una preparación. El 2024 viene demasiado fuerte. Ya hay demonios listos para atacar la iglesia, pero hay una iglesia que Dios está preparando para confrontar los demonios. Alma mía, adora al Cristo que vive. Amana Macanda. Esos hermanos de mentira que no aguantan una guerra, tomen la acera, váyanse para la orilla. Que los que van a salir al frente son la gente que pasaron el examen a Jehová. La gente que le dijeron al diablo: yo no voy para el mundo, yo no me voy a descarriar. Ataca con todo lo que tú tienes, golpéame, calúmniame, critícame, pero mi vida tiene dueño, y mi dueño nunca ha perdido una batalla, mi dueño no retrocede, yo tampoco. Yo lamento no venir a tu nación a decirte que el 2024 es el año de nosotros, porque eso es falso. Y es antibíblico que yo te diga que el 2024 es tu año. Yo vine a decirte que te prepares, que viene fuerte, que no vivo una vida sin oración y sin ayuno, porque viene fuerte. Yo vine a decirte que vamos a ser sacudidos, zarandeados como al trigo. Yo vine a decirte que Satanás va a querer volando la cabeza, pero nosotros tenemos dueños. Yo vine a decirte que aguante presión, que aguante ataque, que aguante batalla, que pronto se va la iglesia. Yo vine a decirte que te metas con Dios, que viene fuerte batalla, pero sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Hay quien bate manito para arriba en este día. Adora a papá que él está aquí. Eres instrumento de Dios para este tiempo. Hay que buscar al rey. Ay, amacanda, llénate de Dios. Que tú no estás llamado a ser normal, ni a un cristiano de mentira. Tú estás llamado a causar estrago a la tiniebla. Tú estás llamado a que si hay un brujo consultando, cuando tú te tires de rodillas, los demonios no puedan hacer nada. Tú estás llamado cuando tú levantas la mano para arriba, provocar que la tiniebla retroceda. Yo vine a hablar contigo que te duele, te va a seguir doliendo, pero mientras más te duele, más gloria de Dios te va a llenar, más revelación de Dios tú vas a tener. Bota la sensibilidad al mundo, olvídate del dolor y aférrate a la gloria, olvídate del padecimiento. Aquí hay gente que usted no lo va a poder controlar, ¿sabe? Porque viene un aceleramiento espiritual para su vida. Dios lo quiere en orden de batalla y lo va a sacudir en este día. Gente de revelación. La revelación no se consigue echándote aire. La revelación se consigue bajo ataque. La revelación se consigue bajo sufrimiento. El respaldo de Dios va a caer. Nadie adora al Cristo que vive. Ay, pero qué unción yo siento aquí en este día. Que se mueva, que se mueva. Reciba a Dios en este día. Cuando yo era nueva creyente, yo dije una palabra que me costó mucho dolor. Yo leí un libro que se llama El Mártir de la Catacumba, donde habla de vivencias reales de creyentes, aunque no están escritas ahí en la Escritura. Gente que padeció por causa del Evangelio. Y yo vi gente sufrir tanto en ese libro, pero manifestársele una gloria tan espesa, que yo expresé esta palabra y yo dije, si el sufrimiento me acerca a Cristo, pues bienvenido sea el sufrimiento, que yo lo que quiero es estar cerca de Cristo. Y fue como que el enemigo dijo, yo voy a ver si tú vas a aguantar sufrimiento. Pero he visto, aleluya, que cuando el sufrimiento me arropa, es cuando papá está más cerquita de mí, dándome a entender, yo soy tu dueño y te puse nombre, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando tú padeces, estás sensible a la voz de Dios. Cuando tú padeces, tu vida entra en comunión. Cuando tú reconoces que tienes dueño. Yo dije, si esto es lo que me acerca a Cristo, bienvenido sea el sufrimiento, porque yo lo que quiero es estar cerca de Jesús. Y cuando empezaron a pasar cosas, aleluya, porque usted le pide cosas a Dios, y porque Dios se la da como que está asustado. Después que Dios empieza a elaborar su plan, entonces usted está preocupado y usted entra en un desánimo espiritual. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está diciendo, he crucificado mis pasiones y deseos, estoy con Él crucificado, y el que tiene a Cristo tiene la vida. Entonces, si tu vida tiene dueño, compórtate como alguien que tiene un gobierno espiritual, como alguien que tiene dueño, como alguien que no puede tomar decisión a la ligera. Esta nueva tendencia del cristiano enseña que Dios aprueba lo que nosotros decidimos, y es al revés, es al revés. No es que Dios aprueba lo que nosotros decidimos. Nosotros nos sometemos a la decisión de Dios, porque Él es el dueño. No es que nosotros tenemos que entrar a su molde. El cristiano ora mal porque vive diciéndole al Señor: yo sé que tú me entiendes, para justificar tu maldad. Alabado sea el Señor. Porque Él te entiende. Es que no entiende por qué tú no le agradas. Si Él te da todas las herramientas, te da su fuerza, dejó su Santo Espíritu que está contigo para cuando tú lo necesites, para cuando tú le digas: ayúdame, que ya no puedo más. Jehová se pregunta: yo sé que tú eres humano, pero te di todas las herramientas, todas las tácticas, todas las instrucciones para que te mantengas de pie. ¿O será que te gusta el suelo? Grita gloria, alma mía, adora a Cristo que viva. Y esto está claro en el libro de Santiago, cuando Santiago dice: someteos pues a Dios, resistí al diablo, ¿y qué? Someteos pues a Dios, resistí al diablo, ¿y qué? Si no ha oído de ti es porque no hay sometimiento. Entonces, cuando tú tienes dueño, te somete a él. El que es empleado de una empresa se somete al horario, tanto así que puede estar lloviendo y usted va a su empleo, porque usted no quiere que lo cancelen. Pero llueve y usted no se congrega porque no se quiere mojar. Entonces usted entiende, aleluya, que Dios sobrelleva todas las cosas. Pero se va a llevar una gran sorpresa. La iglesia se va a llevar una gran sorpresa, porque que Dios dejó un mapa para que nosotros nos salvemos, y el pueblo se está perdiendo teniendo el mapa en la mano. Bendito sea el Rey de Reyes. Esa es la dirección, esa es nuestra guianza, la Sagrada Escritura. Hermano, aquí no hay excusa por ningún lado. Alabado sea el Señor. Para traicionar a Dios no hay excusa, porque es que Él tiene todas las herramientas para ayudarnos. Él tiene todas las herramientas para que lo hagamos bien, y aún así te entiende. Pero eso no debe ser una justificación. El que Dios sea tu dueño no te da licencia para hacer lo que tú quieras. Y esta sorpresa se la va a llevar el pueblo cuando suene la trompeta. Esa gente que justifican, ¿sabe? Porque cuando Dios le diga a alguien: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no te mantuviste de pie? Y tú vengas con excusa barata, Jehová te va a decir: ¿por aquel es más débil que tú y lo logró? ¿Qué te faltó a ti que él no tenía? Entonces, oiga cómo somos nosotros. Cuando uno está predicando y habla de guerra, hay gente que dice: todo el mundo pelea con lo mismo. ¿Ok? Si todo el mundo pelea con lo mismo, a todos nos fortalece el mismo. Entonces, ¿por qué tú no lo logras? Alma mía, adora al Cristo que vive. Porque tú es decisión. Amar es decisión. Guardar es decisión. Nosotros predicamos, y aún por las redes sociales hay gente endemoniada, que es el diablo que tiene, que dice que uno influye a la gente o lo ataca para que vista de cual o qué manera. Nosotros predicamos. El que es de Dios recibe lo que es de Dios y se deja guiar por el Eterno. Pero yo nunca he visto a nadie que haya andado con un alma de fuego, o que le haya enseñado al pueblo que es obligado que usted viva para Dios, o que es obligado que usted vista para Dios. Le pregunto a los que se guardan para Dios, que están aquí: ¿te están obligando? ¿Te han puesto una denuncia en un cuartel de la policía para que agrade a Dios? ¿Cuánto le agradan a Dios por amor? Dele a las dos manos para arriba. Esto es para los que están en las redes atentos. ¿Usted cree que con la calor que está haciendo aquí y que emiten toda esa planchuela, que mi nación es sin, bendito sea Jesús, a una de estas mujeres que están aquí la van a obligar a vestir así con este calor? Eso se logra con amor. Eso se logra entendiendo que Jehová es su dueño. Entonces el diablo quiere usar instrumentos para enviar un metamensaje de que nosotros somos legalistas y que nos están obligando a hacer algo. ¿A cuál de los hijos de Dios se le obliga a agradarle a Dios? El que ama, para el que ama, ser fiel es un placer. Para el que ama, ser fiel es un honor. Para el que ama, guardarse para Dios es un deleite. Usted sabe lo lindo que es cuando la carne y Satanás quieren que tú hagas algo, aleluya, y tú dices no, por agradar a Dios. Usted sube de escalón. Usted sube de escalón. Pues como que te promovieron, te subían de rango en poca palabra. Alabado sea el Señor porque venciste todas tus emociones, todo lo que tú eras. Alabado sea el Cristo que vive. Pero el que no lo hace, camina para atrás. Es como un cangrejo, bendito sea el Señor, que hace creer que va para adelante, pero en realidad está caminando para atrás. Va en retroceso. Y nosotros no podemos ir en retroceso. Nosotros vamos para adelante, para encima y para el cielo. Entonces el apóstol Pablo quiere darnos a entender qué es vivir en Cristo. Cuando su vida tiene dueño, por eso él dijo, aleluya, si yo vivo, viviré para Cristo. Y si muero, moriré para Cristo. Sea que viva o que muera. ¿Cómo fue? Sea que viva o que muera. O sea, yo tengo dueño. Soy de Dios. Si vivo, le voy a agradar. Y si me muero, voy a morir para Él. Mientras yo respire, le voy a dar 100. Pero si me muero, soy de Él. Aquí como quiera ganamos. Si vivimos, vamos a vivir para el cielo. Y si morimos, no iremos para el cielo. Ser cristiano es una ventaja. Entonces yo no creo que los líderes tengan que hablar tanto. Hay cosas en la iglesia que no deberían ni de mencionarse, porque están hablando con adultos espirituales. Yo no creo que un hermano tenga ni que irse de una congregación por una corrección. Yo todavía no asimilo que alguien, porque le amonesten para que se salve, y que pide una carta para irse para otro lado. Entonces usted no está detrás de la libertad, usted está detrás del libertinaje. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque al contrario, usted debería de irse de una casa. Aleluya. Si usted ve que la casa no agrada a Dios, que no quiere agradar a Dios, pero porque Dios hable y Dios quiera que su pueblo se conduzca de una forma creyente, que se ponen bravos, pues esa gente no son cristianos, no son creyentes. Cuando yo veo a la gente buscando por todos lados un motivo para justificar su mala conducta, usted se da cuenta que de verdad no tienen dueño, no pertenecen al Señor. Porque el que pertenece al Señor en oración, lo que le dice es: si tú ves algo en mí que pueda hacer que yo me pierda, corrígeme, háblame, pero no deje que yo me pierda, enderezame. Entonces cuando el pueblo se molesta tanto, cuando Dios lo quiere enderezar, es porque no es pueblo. Pero los que son pueblos, dice a Jehová, de barata mi alma de nuevo, pero no deje que yo me pierda. Entonces el apóstol Pablo quiere enseñarnos lo que es estar crucificado juntamente con Cristo. Es cuando usted crucifica todas sus pasiones, toda su humanidad, todo lo que usted es, su dueño es Cristo. Y usted va a buscar todo lo que le agrade al dueño. Cuando usted está en una empresa y entra a un empleo, ese empleo tiene una visión, una misión y un objetivo. La iglesia del Señor también tiene una visión, una misión y un objetivo. Y al final de cada predicación, el final de todo sermón es la venida de Cristo y que tu alma se salve. Los mensajes no son motivacionales. Los mensajes no son para alimentar las emociones. Los mensajes son para arrepentimiento y vida eterna. Por eso el mensaje no puede ir acondicionado al pueblo. El pueblo tiene que acondicionarse a la palabra del Eterno. Los mensajes no son para que el pueblo brinque. Los mensajes son para que el pueblo se quebrante y pueda entrar al reino de los cielos. Entonces, nosotros no necesitamos motivadores. Nosotros necesitamos predicadores. Gente que hable la Sagrada Escritura. Gente que den el blanco. Gente que le pueda decir al pueblo: devuélvete, que Cristo viene. Entonces, motivaciones tenemos muchas. Y eso es lo que al pueblo le gusta: que lo motiven, que le den llave, que le den anillo en las predicaciones, que le digan: Dios te va a dar una cotilla, deja la tuya, que Dios te va a dar otra. Alabado sea el Rey de Reyes. Esos son los mensajes que le gusta al pueblo: que le digan: Dios te va a dar una guitarra. Él no quiere que tú tengas una gordita. Esos son los mensajes del corazón del diablo. Pero los que vienen de parte de Dios son los que duelen, los que no te gustan, los que tú quisieras salir corriendo, los que tú dices: pero y entonces, y esta palabra, oh gloria al que vive. Con tu corazón tiene que estar salvarte, porque tú tienes dueño. Usted no puede vivir con un cualquiera porque usted tiene dueño. Tampoco puede haber un creyente. Yo quiero que usted como que cuele en el colador de la palabra todo lo que está saliendo a la luz, todas las ministraciones, todo el que predica, incluyéndome a mí, hay que entrarlo al colador de la escritura. Oh, gloria al que vive. La gente está endiosando los demonios, y aquí el dueño del poder es Dios. ¿Cómo la iglesia pretende decir en un culto que Dios no se ha movido porque hay un satanista? Que Dios no se ha movido, hermano. Dios se quiere glorificar. Lo que pasa es que hay muchos brujos cerca. Entonces, Dios es un pedacito de Dios. ¿Usted cree que a Dios lo detiene un brujo? ¿Usted cree que a Dios le detiene un demonio? Dele el lugar a Dios, que a Dios le corresponde. Él es todopoderoso y punto. Él es el dueño de la iglesia. Cuando Cristo llega a una vida, la transforma. Cristo la cambia. Ocurre una metamorfosis, una transformación. El que choca con Jesús, el que tiene un encuentro con Jesús, nunca más va a ser igual. Si de verdad tuvo un encuentro con Jesús, hasta su lenguaje cambia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos salir a predicar y decir que no? Oh, gloria al que vive y que liberta, que no es así. Hermano, el que se encuentra con Jesús le cambia hasta el caminar, la forma de sentarse, la forma de expresarse. Hay otro dialecto, hay otro lenguaje, sus expresiones son distintas. Esa gente que se expresa tan feo y habla de una forma tan despectiva de él y de otro, no ha nacido de nuevo. Esa gente son extraños. No hay liberación en su vida, no por falta de no por falta de poder, sino por falta de Cristo. Porque de que Cristo liberta, liberta. Entonces, de escuchar falacia y dejarse dominar por un falso evangelio, que han salido muchos engañadores. Y usted ha leído Mateo 24, usted lo sabe, que eso es verídico. Y gente queriendo torcer la escritura. Pero de donde Dios te sacó a ti, para que tú hayas cambiado de esa manera, tenía que ser Dios. Porque yo no cambio. Juan no cambia, Pedro no cambia, porque chocaste con la roca. Y cuando la roca inconmovible te arropó, te dio forma. Entonces tú eres un testimonio vivo de que Cristo cambia. De que Cristo, cuando llega una vida, la liberta. Que ocurre algo en la vida del creyente que nunca más puede ser el mismo. Usted no ve que usted ha querido irse, pero no ha podido. ¿Y quién se zafa de Cristo después que lo conoce? Nadie quiere vivir sin Él. Después que tú tienes un encuentro con Cristo, de la iglesia sales tú, porque ni el diablo puede sacar a alguien que fue comprado con sangre. Usted se fue porque desmayó, pero mientras usted esté aquí arropado con Cristo Jesús, usted va a ser inmovible. Dele aplauso al que me envió, corra. Déselo fuerte. Su nombre. Yo siento mucha pena en mi corazón por un evangelio que dos o tres están ministrando, que no es el que yo conocí. Y ese evangelio genuino que usted tiene, usted no puede permitir que lo desplacen de su vida. No es que hay otro evangelio, no es que hay otro evangelio, es que los creyentes que hay ahora todos no son iguales. Pero el que conoció este verdadero evangelio va a ser inmovible, porque su casa está edificada sobre las rocas. La gente le está dando mucha prioridad a los demonios. Mire cómo está el pueblo, que el pueblo usted le predica la palabra y padecía amén. Hay tres o cuatro que padecía amén. Hay que estarlo empujando para que adore a Dios. Pero desde que se le menciona un demonio, entonces brincan y se emocionan. Entonces ahí hay algo extraño, porque lo que tiene que poner al pueblo a danzar es la palabra del Rey de Reyes. Entonces usted no se apague. Se han levantado un remanente que dice que saltar, que danzar. Aleluya, son emociones que nosotros tenemos. Que eso es esquizofrenia, que eso es algo mental, que eso es algo emocional. Yo no sé usted, pero eso es lo que me tiene viva a mí. Eso es lo que me tiene de pie. Yo puedo estar sin fuerza, pero cuando Dios me arropa, está encima que vamos. Oh, gloria al que vive y que liberta. Usted puede estar noqueado, sin fuerza, sin ánimo, pero Pero cuando Dios te llena, tú no respetas rango de demonio. Es como que algo viene sobre ti, algo fuerte. Se llama Jehová y es tu dueño. Es como que te dice, no le tenga miedo al diablo, a los demonios. Hay unos principados de rango que le gustan mucho mirar al creyente, lo observa. Hermano, Satanás es paciente y puede durar años planeando un ataque para ti, esperando a ver por dónde te va a dar el golpe. Por eso la mayoría de los que están aquí, cuando están orando en el Espíritu, pueden estar seguros que hay un principado de rango salvándote mientras tú oras. Hay gente que no se da cuenta, pero hay otro que siente la influencia. Uno porque conoce a Dios, que no pierde el bendito sea el Señor la postura, pero tú sientes cuando hay algo extraño hasta en tu sueño. Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que estando soñando, cuando hay un demonio en mi sueño, en el mismo sueño yo sé que es un demonio. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y yo sé que a ti también te pasa, que cuando hay algo extraño hasta en la casa tú te das cuenta. Cuando en sueño hay un demonio atacándote, tú te das cuenta. Tú estás dormido, pero tú eres cristiano aunque esté dormido. El cristiano aunque esté en coma es cristiano y tiene dueño. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Upacanda aquí malecusí. El cristiano aunque esté en intensivo tiene dueño. Los demonios no tienen potestad sobre tu alma. Alma mía, adora al Cristo que vive. Yo siento corriente aquí. Grita gloria. Ama, canta. Los demonios no han acabado contigo porque tú tienes dueño. Los demonios no han acabado contigo porque Jehová es tu dueño. Satanás no ha provocado un infarto en ti porque tú tienes dueño. Satanás no te ha descarriado porque tú tienes dueño. Abre tu boca, dile a Satanás, mi vida tiene dueño. Mi alma tiene dueño y no eres tú. No eres tú que sabe de mí. El que sabe de mí es Jehová. El que sabe de mí es el Todopoderoso. Lo que tú comes, lo que tú viste, hasta el aire que tú respiras. Yo he escuchado creyentes decir, en la ignorancia, hermano, yo pasé por un proceso, dicen ellos, y yo estuve en coma, estuve en intensivo, y yo veía como los demonios se llevaban mi alma. Estaba descuidado, estaba frío y posiblemente estaba descarriado. El cristiano que tendió viviendo la palabra, ni en sueño los demonios tienen potestad sobre tu alma. Bajo ningún concepto los demonios tienen potestad sobre tu alma, porque tú tienes dueño y tu dueño es el Rey de Reyes. Hasta que tú respires, y después de la muerte tu alma se va con su dueño también. Si veía a los demonios llevársela, tu vida está en un descuido. O posiblemente estaba teniendo una experiencia para Dios mostrarte lo que puede pasar si toma la decisión que está a punto de tomar. Si te descarria, si te va. Por eso es mejor morirse en Cristo que estar vivo y sin Él. Porque el que está sin Cristo lo que hace es que respira, pero no tiene vida. Porque la vida es Cristo Jesús. Entonces, toda esa experiencia que usted tiene con Dios, analícela antes de testificarla. Para que no cause confusión, para que no cause errores. Y el otro la repita. Porque el creyente es como una esponja que todo lo absorbe. Y la Biblia nos manda a nosotros oírlo todo, pero a retener solamente lo bueno. Lo que no es bíblico, aunque lo predique yo, no es bíblico. Usted no tiene por qué repetirlo, tampoco tiene por qué hacerlo, porque no es bíblico. Ahora, todo lo que viene de la Biblia, póngalo en práctica. Todo lo que le sume a tu vida espiritual. Entonces, no me diga usted a mí que usted tiene a Cristo y que los demonios lo agarraron, lo amarraron y que lo arrastraron una madrugada. Porque entonces usted me está diciendo que Dios no tiene poder. Al Dios que usted tiene, mientras esté en su vida, ahí al frente puede mudarse un satanista, y usted tiene dueño, y esta iglesia tiene dueño. Y yo he visto a la pastora y a su esposo en actividades. No hemos hablado a profundidad de la vida de la iglesia, pero si esta iglesia no tuviera dueño, esa puerta ya estaría cerrada. Porque los demonios atacan esta iglesia, pero pasan por encima, no pueden penetrar. Esta iglesia está plantada en un lugar donde hay gente que invoca al mismo diablo, pero Jehová plantó esta iglesia aquí, porque aquí dará victoria. Usted se congrega aquí, se quiere congregar aquí, prepárese, porque si se va a quedar aquí, usted no puede ser a media. Ama canta aquí, vale, custe. Dios sigue mucho aquí adentro, pero es porque pelean con cosas fuertes. ¡Oh, gloria al que viva! Dios demanda mucho, pero es para que Satanás no tenga por dónde meterse. Alma mía, adora al que me envió. Fácil es mi yugo, dijo Jesús, y ligera es mi carga. Fácil es mi yugo, y ligera es mi carga. Usted no puede andar con un sufrimiento como que está obligado a agradar a Dios. Usted tiene que andar sintiéndose bien, porque ya no vive usted. Casi culmino, dele aplauso al Rey. Vendrán muchas ofertas a nivel mundial para la iglesia del Señor. Mucho ataque. Y uno de los ataques más veraz que viene para la iglesia, yo quiero que usted lo anote en lo más profundo de su corazón, es que el creyente sienta vergüenza de vivir para Dios. Uno de los ataques más grandes que viene para la iglesia es que usted sienta vergüenza de ser diferente. Es que usted sienta vergüenza de vestir para Dios. Es que usted sienta vergüenza de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero los que fueron lavados con la sangre de Cristo, comprados a precio de sangre, para ellos siempre será un privilegio agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ellos siempre será un privilegio agradar a Papá Dios, aunque te rechacen, porque dentro de nosotros van a haber gente que van a cambiar, se van a corromper y ellos mismos nos van a atacar. Alabado sea el Señor, aleluya. Y van a venir con una falsa revelación, con un falso rema, que Dios los cambió, que Dios trató con ellos. Incluso van a predicar que ellos eran esclavos y que ahora son libres, que ellos estaban ciegos y que ahora ven, bendito sea el Señor, y que estaban bajo una religiosidad. Todo eso en un momento determinado, alguien puede confundirte porque son espíritu de error. Ahora usted tiene que tener convicción, porque usted de esa manera. Yo invito al pueblo santo de Dios a que escudriñe la escritura, a que domine todos los puntos bíblicos que nosotros predicamos, para cuando alguien te aborde, tú estés seguro porque tú eres así, tú estés seguro porque tú caminas así, tú estés seguro, alabado sea el Rey de Reyes, que tú tengas convicción bíblica, cedero bíblico, de por qué tú le agradas al Señor. El pueblo que ama la santidad, que ama la sana doctrina, no puede ser un pueblo neófito. Usted tiene que estar preparado en la escritura, usted tiene que tener fundamento escritural, usted tiene que tener revelación de la escritura, usted tiene que saber por qué vive en santidad, usted tiene que saber por qué vive viste con pudor, usted tiene que saber por qué no celebra fiesta pagana. El pueblo de Dios, el pueblo santo, tiene que amar la escuela dominical, tiene que amar los estudios bíblicos, tiene que amar el conocimiento, la unción y el conocimiento tienen que ir de la mano, tienen que trabajar en conjunto. Aunque tú no hagas mucho bulto de lo que tú conoces, porque la misma Biblia manda que usted que es sabio a veces tiene que pasar como ignorante delante de lo que se cree en ser sabio, pero no por falta de conocimiento, sino porque hay gente que no merece un debate, porque sería como echarle perla a los cerdos. Alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y yo quiero que usted entienda que con todo el mundo no se debate, porque los demonios no cogen doctrina. Usted va a perder el tiempo, se va a agotar y se va a cansar, y no le va a hacer entender, porque el que esté endemoniado no va a recibir la doctrina. Alabado sea el Rey de Reyes. Pero usted tiene que conocer bíblicamente porque usted tiene que agradar a Dios, porque tiene que vestir para Dios con base bíblica. Oh, gloria al que vive. Cada líder, cada hermanito puede hablar con sus líderes, que le enseñe por la Biblia por qué somos así, por qué caminamos así, por qué no participamos en fiesta pagana, por qué hay fechas que no celebramos, por qué hay cosas que no lo hacemos dentro de la iglesia, por qué hay cosas que no permitimos para que el creyente no sea arropado por un espíritu de error, ni de duda, ni de confusión. La palabra dice ella misma que ella fuera todo temor. La verdad bíblica echa fuera todo temor. Por eso Jesús, orando, Jesús le dijo al Señor: yo te pido que lo santifique en tu verdad, y tu palabra es verdad. Ahí es que ocurre la santificación, cuando el pueblo tiene la verdad, y la verdad absoluta, la que no varía y en la cual no hay sombra de variación, es la Sagrada Escritura. Entonces, un creyente que se tenga por santo, sana doctrina, conservador, que vive en santidad y no ame la palabra, usted no es santo nada. Ellas son las que te santifican. Los cultos de escuela dominical tienen que tener mayor población de creyentes que los cultos normales de avivamiento, porque ahí es que nosotros aprendemos, ahí es que se forma el predicador. No hay predicador sin conocimiento. Cuando yo me convertí, yo tenía un pastor Roca Izquierda, fuerte y recto, y el que no iba a escuela bíblica no podía decir que era evangelista, y a él había que enviar una carta para poder dejar salir un evangelista. Y él te observaba, tú te convertías, y él te observaba luego de bautizarte, y donde él veía que estaba el llamado, ahí trabajaba en ti. No era de que tú amaneciste un día, soy predicador, y ya tú estás dando campaña. Por eso hay un sinnúmero de gente que no son libres, pero son evangelistas. Son buenos predicadores, pero son malísimos como esposos, porque no tienen formación bíblica. No fueron instruidos en la palabra. De cualquiera desglosa un texto, y más ahora que hay Google, YouTube, redes, cualquiera se lo embotella y nada más lo repite, pero no cualquiera transforma una vida a través de un mensaje. Y el evangelista genuino, eso es lo que provoca cambio. El que predica la palabra transforma vida, cambia vida tanto que a veces usted escucha un mensaje del predicador, de un predicador, en el espíritu, y esa noche usted no duerme. No atormentado por los demonios, no, sino que nació un hambre de Dios en ti que amanece de rodillas. Y si lo que tú escuchas no provoca eso, deja de escucharlo. Porque lo que tú escuchas tiene que motivarte a buscar a Dios. Oiga, y había que estar ahí en la escuela bíblica. El que no iba a los estudios ni a doctrina de escuela bíblica, ¿qué era lo que iba a predicar? No tenía nada para dar. Y el que no es discipulado en la escritura no tiene nada que dar. Si a usted Dios lo llamó como predicador, usted tiene que todo su esfuerzo ejercerlo en base al llamado que usted tiene. Porque si a usted Dios lo llama como sastre para coser, usted es un costurero, usted va a aprender cómo cortar la tela, usted va a aprender cómo coser, va a usar patrones. El que tiene el llamado y no se prepara es como una persona que le entregan un arma de fuego sin saber usarla. Fácilmente él mismo se da un tiro y se mata, o mata a otro, porque no sabe usar lo que tiene en sus manos. Entonces hay gente que tiene buenas intenciones. Ellos tienen el amor y el deseo de predicar, pero no están formados todavía para hacerlo. No saben lo que es el Evangelio. Y el que no sabe lo que es padecer por causa del Evangelio, va a pisotear todo esto porque no lo entiende. Y para llegar hasta donde usted llama, usted y yo estamos, aún a nivel de doctrina, hubo que padecer mucho. Yo se lo digo a mujeres y jóvenes de mi nación. Ustedes están en la papa. Cuando yo me convertí, casi no había predicadora. Y casi no había mujeres que vestían así como nosotras. Iniciar a predicar era buscarte mucha gente de enemigo. Y que mucha gente estuvieran en contra de tu llamado. Y que muchos dijeran, este cree que es la más santa de la iglesia. O esta cree que es la más espiritual de la iglesia. Pero ahora, donde quiera que usted se mueve, tanto en el país como en otro país, aún en la radio, usted se da cuenta que no usted sola que está padeciendo por causa del evangelio, que hay un remanente que también le ha dicho no al diablo y sí a Cristo. Entonces esto hay que valorarlo. Ok, alguien te ministró que tú eres evangelista, pero Dios no te ha enviado todavía. Dios llama, Dios prepara, Dios envía. ¿Por qué usted nota en el espíritu que hay gente que son de Dios, verdad? Dios lo llamó, pero está ministrando con una mezcla espiritual. ¿Usted lo ha visto? Un día son muy, muy directos en el espíritu, pero otro día se le salen como cositas de espíritu inmundo. ¿Por qué? Llegaron y se lanzaron, pero todavía no estaban listos para salir a ministrar, sino que alguien le dijo, tú eres evangelista, y al otro día se lanzaron como evangelista. Y aquí hay que pasar un proceso, aquí hay que pasar un centro, aquí hay que ser moldeado. Nadie puede decir soy evangelista si no tiene el conocimiento. Hay que saber lo que tú vas a predicar por la Biblia. ¿Cuántos creen que eso es así? ¿Cuántos creen que eso es así? Yo he visto gente ministrando con llamado evangelístico y pastores con llamado al pastorado, dándole a beber aceite a gente endemoniada. ¿No tienen el llamado? Lo tienen, pero no tienen el conocimiento. El aceite tiene un uso bíblico, eso es un relajo. En la iglesia, usted va a estar lo impío llevando aceite para que oren por ellos. ¿Para qué? Para ellos ungir negocio de bebida. Para ellos ungir discoteca. Y no duden que unjan hasta un altar que tienen lleno de demonios. ¿Pero por qué? Porque el conocimiento en la iglesia, yo no sé si es que algunos lo están perdiendo o que no tienen tienen temor de enseñar lo que es bíblico. Alabado sea el Rey de Reyes. Yo veo personas hasta con el aceite que yo uso con Lía, mi bebé, que ellos lo tienen para ungir. Aceite Johnson, aceitico de aguacate. Ahí se ve que son fluctuantes en la palabra, que hay algo extraño. Andan hasta con el aceite de soya de cocinar para que oren con ese aceite para ellos ungir vehículos. Están ungiendo hasta marido ajeno para que sea tu marido. Grita gloria si tú estás aquí en este día. Vamos a predicar esta verdad con conocimiento. Mire, yo he predicado en iglesias liberales. Yo he sido perseguida por entrar en iglesias liberales. Pero persecución para mí eso no es nada. Por eso cuando yo escucho que los hermanos dicen, me están criticando, me quiero descarriar. Y digo, manito, tú no sabes lo que es persecución todavía. Una crítica, eso no es nada. Una calumnia, eso tampoco es nada. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hablamos de persecución es otra cosa. Alabado sea el Rey de Reyes. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. Y ellos, algunos decían al principio, gente que me conoce, mira, ya he predicado en el pueblo liberal, pero yo en mi oración, yo le he pedido a Dios, aleluya, que yo quiero entrar hasta la iglesia católica predicana. Porque que yo predicarle a usted la sana doctrina es una papa. Donde yo tengo que ir a predicarle, donde no está, donde no la conocen. La Biblia dice, ¿cómo oirán si no se le predica? Yo he predicado en iglesia donde no he permitido que la mujer predique y Dios me ha entrado. Para usted Dios llevarlo a un lado, usted no tiene que hacer un compinche ni tumbarle polvo a nadie. Y Obama me dijo a mí cuando me llamó, yo soy tu puerta. Hombre, y él es tu puerta también. Tú vas a entrar donde él te diga, aunque todo te cierre. Yo he visto gente, hermano, que yo ni bien le caigo, no está de acuerdo con lo que yo predico. Y cuando me ven predicando en el Espíritu, se me activa el discernimiento. Digo, hasta ellos se están preguntando quién fue que me trajo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Nosotros estamos preparados y usted tiene que estar preparado para que nos inviten los adventistas, los bautistas. Aleluya, los testigos sin Jehová, que nos metan allá en la iglesia, que nos inviten a una misa para nosotros enseñarle la palabra. Grita gloria, si tú no estás preparado para esto, quédate quieto, que nosotros estamos llamados a provocar cambio. Con un solo que cambie en estos lugares ganamos el pleito. Porque un solo va a provocar un alboroto ahí adentro. Un solo con la verdad va a hacer presión. Un solo con la revelación va a hacer presión. Un solo con el Espíritu de Dios va a hacer presión. Un solo en una casa. Tu casa estaban todo atado, toda la familia, hasta que llegaste tú con Cristo. Y desde que llegaste tú con Cristo empezaron a venir los otros. Una puerta abre la otra. Y si todavía hay atado, sigue tocando el alma. Que cualquier rato van a caer los demonios. Que tú no le sirves a Dios de balde. Tu mamá puede estar atada, pero cuando Dios dé la orden va a ser libre. Tu padre puede estar atado, pero cuando Dios dé la orden va a ser libre. Tu esposa puede estar atada hasta que Dios dé la orden. Tu marido puede estar atado hasta que Dios dé la orden. Entonces, nosotros necesitamos prepararnos. No para debatir, no para debatir, sino para predicar y enseñar este evangelio con cordura, con entidad, conocimiento, con revelación clara y con convicción. Es igual que el que habla de la oración pero no ora. Su mensaje va a ser por encimita, pero si ora, va a caer en los corazones. Cuando alguien habla de santidad y no es santo, se escucha como algo hueco, como algo que no provoca esa llama en el corazón. Pero cuando la vive, tú sientes que se te llena el alma. Es como el que habla del altar pero es un traidor. Tú sientes que la palabra se queda en el aire. Pero si tienes lealtad, causa el trabajo. Nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Usted no puede estar hablando de pruebas si usted vive en la papa todo el tiempo. Ahora, cuando usted ha pasado de todo y le dice a alguien resiste, es como que Dios lo está poniendo de pie al que está en el suelo. El mismo Espíritu Santo de Dios le dice: si él pudo, tú puedes. Entonces vamos a prepararnos para derribar todo argumento. Cuando usted está seguro por la Biblia, que usted está caminando como usted debe bíblicamente, su frente está en alto y su pecho erguido, todo lo que se mueve usted va a entender que son señales de que nuestra redención está cerca. No va a sentir vergüenza de llegar a una multitud. Yo he ido a lugares que calladito yo escucho a mujeres que dicen: pero ¿por qué que ella viste así? Eso no me baja la autoestima, eso para mí es un piropo. Yo me río, digo, eso es, yo tengo que provocar eso, tú tienes que provocarlo. Pero ¿por qué que corren tanto y hablan tan duro? Usted no ha visto comentarios de gente. Pero ¿por qué que gritan tanto? Nosotros gritamos, es que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Ah, que somos bullosos. Si Bartimeo no hace bulla, Jesús no se detiene. Tuvo que provocar que él se detenga. Cada quien adora en base a lo que necesita. Entonces usted, que Dios lo preparó para causar cambio en su nación. Yo tengo muchos años, unos cuantos años, 3 o 4, entrando a Nicaragua. Y hay un nuevo renacer. Hay un nuevo mover de Dios que no se veía. Jupacanta acá. Y para catarrabasar. Hay un puñito haciendo un trabajo, grita gloria. Y ese puñito se va a multiplicar. Y cada año bajo presión se va a multiplicar. Y cada año bajo ataque se va a multiplicar. tienes un amigo, cuéntale la experiencia que tú has tenido con el Señor. Que se aproxime el avenimiento. Diga fuerte conmigo: yo tengo dueño. Dígale: mi vida tiene dueño. Dígale: mi vida tiene dueño. A ti no te llamaron para que te pierdas. Satanás nada tiene que ver con nosotros. Jesús dijo que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Por eso Él dijo que ya tenía que irse, porque se aproximaba el príncipe de este siglo y nada tenía que ver con Él. Nada tampoco tiene que ver con nosotros. Jesús dijo en su oración: no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. El mundo los aborrece, también a mí me aborrecieron. El mundo no los conoce, como tampoco a mí me conocieron. Entonces, ¿cuál es el llamado? Andar con evidencia de poder. Andar con evidencia de que tú naciste de nuevo. Que cuando tú pases por un lado, alguien siente calofrío en el cuerpo entero. Eso se consigue con la oración. Mientras tú más oras, más recibes. Mientras más buscas a Dios, ponte sobre tu pie, más recibes. Póngase sobre su pie, vamos a hacer una oración global. Vinimos por pocos días. Nos vamos pronto, pero volveremos si Cristo no ha venido. Pero si viene, nos juntamos en las nubes. Ahora hay un trabajo que le toca a usted en Nicaragua. Yo soy un refuerzo. Pero la responsabilidad es de usted de causar estragos, aún bajo presión. Yo quiero que todo el que está aquí se tome de la mano de todo el que está acá. ¡Reciba de Dios! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Estoy en tu fe! ¡Recibe autoridad en esta día! ¡Te llena Dios! ¡Te llena Dios! ¡Te llena Dios! ¡Te llena Dios para que predique! ¡Te llena Dios! ¡Te llena Dios! ¡Te llena Dios! ¡Te llena Dios para usarte en liberación! ¡Te llena Dios! ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Recibe de Dios este día que está ahí! ¡Anda! ¡Te toca y te llena! ¡Te toca y te llena! ¡Te toca y te llena! ¡Te toca y te llena! Me dice el Espíritu de Dios: no me toque a nadie. Déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí ministrar, déjame a mí, déjame a mí llenarlo, déjame a mí tocarlo, déjame a mí entregarle fortaleza. Recibe autoridad de Dios, autoridad de Dios, autoridad de Dios. ¿Cómo que tú no puedes? Levántate y pelea. Recibiendo de Dios, mujeres recibiendo de Dios porque van a ministrar. Llegó la hora de Dios moverte en el Espíritu. Llegó la hora de Dios abrirte puerta. No que tú te lo inventas, soy yo que te hablo, te dice el Señor. No es que tú te lo creas en tu mente, soy yo que te ministro, dice el Señor. No te quedes callado cuando te doy la palabra. No te quedes callada cuando te doy la palabra. A veces te dan la oportunidad, el privilegio, y Dios te empieza a dar palabra y te queda callada. Te da miedo de hablar de parte de Dios. Abre tu boca, desata tu lengua. Abre tu boca, desata tu lengua. Abre tu boca, recibe de Dios. Revelación fresca en este día. Revelación fresca en este día. Wow. Quiero ver vidas para mi padre. Quiero saber si hay alguna vida aquí que no haya aceptado al Señor. Alguna vida que todavía no haya aceptado a Cristo. Si estás descarriado, ven a Jesús. Si estás apartado, ven, Jesús te llama. Hoy es día de salvación. Quiero ver una vida para mi amado. Una vida para Cristo. Levánteme la mano todo el que tiene a Cristo ya. para observar si hay algún descarriado. No hay vida sin Jesús. Allá afuera, si hay alguna vida que no ha aceptado a Cristo, fuera del templo, te invito a aceptar a Jesús como tu Salvador. Te invito a aceptar a Cristo como tu dueño. Si oyera hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Vamos a ver, quiero ver una vida para Cristo.